CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que sigue allí en los controles técnicos. Hoy la felicitamos por el Día de la Mujer. Ahora también la felicitamos por el color de la remera. Muy buenos los colores de la remera que trajo en la jornada de hoy. Seguramente significativos ante el triunfo internacional de la jornada de ayer. Comenzamos con el desarrollo de la información y en este caso con la reforma de la seguridad social, que es una de las comisiones especiales que sigue trabajando. Hoy también va a recibir una serie de delegaciones, mañana si no me equivoco va a EBU, y el día viernes recuerden que se va a dividir en tres subcomisiones y va a estar recibiendo delegaciones, creo que 15 o 20 minutos, una cantidad importante en el primer listado y en el primer viernes que se van a estar realizando actividades con subcomisiones. Estuvo la coordinadora de sindicatos policiales en la jornada de ayer, que hizo un planteo vinculado a la necesidad de que la reforma comprenda a los policías, no para aumentar la edad de retiro ni la edad de jubilación, sino para bajarla. Ellos se jubilan a los 50 años de edad con 25 años de trabajo y piden tener causal jubilatorio a partir de los 45 años de edad y 20 años de trabajo. Es compleja la situación desde el punto de vista de algunos parlamentarios con los cuales hablamos. Nos indicaron que más allá del planteo que hicieron, de temas vinculados a condiciones laborales, a temas que tienen que ver con el enfrentamiento con el crimen, problemas también de salud mental que lleva a muchos de estos trabajadores a quitarse la vida, la realidad en la que se está inmerso en relación a la reforma es la de aumentar, no la de bajar edad, ni tampoco la de bajar tampoco, en este caso, la posibilidad del retiro o los años de trabajo. Ante esta situación, insisto, hubo un intercambio que nos decía Rudeber Vuela, que es el vocero, Rudeber Vuela es el vocero de la Coordinadora de Sindicatos de la Policía. Fue importante, hicieron consultas interesantes de los legisladores, que ellos respondieron. Vamos a escuchar a Rudeber Vuela, entonces representante de la Coordinadora de Sindicatos Policiales. Veníamos en realidad a una situación incierta, pero nos encontramos con verdadero interés de parte de, se podría decir, que de todos los actores que estaban allí presentes. Nos pareció un buen recibimiento. Las preguntas fueron muy, muy puntuales, muy focalizadas sobre nuestra problemática laboral, sobre cuál es nuestra propuesta de retiro, cuál es nuestra propuesta de jubilación. Se nos dio el espacio amplio de plantear lo que traíamos por escrito, que también vamos a hacer llegar para que se adjunte a la versión taquigráfica. Y creemos que fue un espacio muy loable y nos parece que hay un compromiso justamente de tomar lo que los trabajadores tenemos para decir al respecto. ¿Y a qué apuntaron justamente en esos planteos que hicieron? Bien, nosotros apuntamos a la cantidad de años de servicio. Nosotros vinimos a plantear aquí que estamos, si bien estamos en el agrado de que se mantenga la actual bonificación de 5 años reales por 7 fictos, nosotros vinimos a proponer que la relación sea 3x2, dada las gravedades de las funciones laborales policiales, muchas de ellas que tienen que ver con estar expuestos no solo a la violencia, que es la materia prima con la cual lidiamos a diario, sino justamente estar vinculándonos a todo lo que lo rodea, las enfermedades infectocontagiosas, los problemas socioeconómicos, las injusticias sociales de todo tipo, que repercuten en la vida social y psicológica del policía, y que venimos también a plantear la forma de la liquidación jubilatoria del policía para que se tome el término más benéfico para que el policía no se vaya con menos del 50% del salario. Que verdaderamente caer en ese número muchas veces es lo que genera que tanto retirado policial se vea multiempleado para poder seguir manteniendo a la familia. También hablamos de las pensiones a la viudez, hablamos a las del STIP, hablamos de la eliminación del articulado del STIP, sobre todo lo que tiene que ver con la inamovilidad del funcionario público, hablamos de la reasignación de los funcionarios que caigan en situación de discapacidad a otras entidades del Estado y que también puedan ser tomados según las vacantes que están proyectadas del 4% para el ingreso de funcionarios al Estado, para que esa persona no se vea, además de perder el ingreso, en la situación de volverse lo que vendría siendo una especie de inútil para el sistema. Todos podemos tener la posibilidad de seguir trabajando y dando lo bueno que tenemos para dar. Y bueno, las preguntas fueron realmente interesantes, complejas de contestar, pero bueno, el trabajo que realizaron los compañeros de la coordinadora y sobre todo lo que el Consejo de Especialistas en Seguridad Social vertió en los informes acerca del impacto de la reforma en las jubilaciones policiales ha sido muy bueno y nos ha permitido tener una base importante para expresarnos sobre ella, pero también para generar proyección sobre la misma, la cual compañeros como los compañeros de Colonia y otros de acá de Montevideo también han tenido la capacidad de comprenderlo y bueno, y quienes vinimos a expresarlo lo hicimos con toda tranquilidad porque teníamos una base bien fundamentada. ¿El promedio de años de jubilación de un policía en qué años está? Y hoy en día la situación es de 25 años de servicio y 50 de edad. Evidentemente todo ello va a variar también dependiendo de cómo le fue en la vida funcional y si tuvo accidentes que lo obligaron a jubilarse antes, si lamentablemente fue un deceso y obligó a brindar una pensión por viudez. Entonces esa es la situación que tenemos hoy, la cual parecería que se mantiene incambiada. Pero nosotros aspiramos a esta otra propuesta que nosotros dijimos que implica los 20 años de servicio y entre los 45 y 50 años de edad. ¿Tienen buenas expectativas? Si nos basamos en el interés que mostraron en esta instancia los parlamentarios, yo creo que sí. Si nos basamos en el debate político que surge a través de la prensa, creo que también hay actores políticos afines a tratar de mejorar la situación de la institución policial. Si nos basamos al menos en lo que advirtió el propio ministro del Interior respecto a que íbamos a perder todos los policías, y en su discurso también creo que tenemos unas buenas expectativas. Lo que nos faltará después es observar cómo en la decantación de todo este proceso, el debate político, el debate social, que es importantísimo, es necesario que la sociedad civil también se exprese al respecto, si salimos en la forma que deberíamos salir, que es la que más garantías le da sobre todo a los depositarios del servicio que brinda el Ministerio del Interior, además de los trabajadores policiales. Además todo en un marco que lamentablemente cada vez más violento, ustedes que son además la herramienta de seguridad primaria, pasándolo bastante mal y con las situaciones de algunos caídos lamentablemente de la policía. Bien, esa es una situación que nosotros lo explicábamos acá en esta instancia, que después de la crisis del 2001 empezaron a aparecer situaciones sociales muy complejas en las que a veces vive inmerso el propio policía, no solo por su trabajo, sino porque convive a diario por sus problemas de vivienda y su problema de adquisición del servicio de la vivienda por sus bajos ingresos. Y verdaderamente que en nuestras filas tenemos muchos decesos que a veces la sociedad civil ni siquiera se entera porque son noticias que pasan desapercibidas. Pero la violencia es la principal enfermedad, la que reporta la mayor virulencia y la que más bajas tiene. Y justamente, violencia que se vive en forma física, pero también violencia que se lleva a vidas por lo psicológico. Y nosotros queremos apuntar a solucionar eso con el retiro y con políticas activas de parte del Estado destinadas a solucionar la problemática en la vida activa del funcionario. La palabra entonces de Rudover Vuela, representante de la coordinadora de sindicatos policiales. Hacemos la pausa y seguimos. Ayer en la tarde sesionó por primera vez la Cámara de Diputados este año de forma ordinaria, ya que hasta ahora había solamente existido actividades protocolares. Ayer se trató orden del día, se nombró como primer vicepresidente, recuerdan que Sebastián Andújar es el presidente de la Cámara este año, se nombró como primer vicepresidente al Frente Amplista Olmos, Tato Olmos de los sectores serenistas. Y ¿ahí se escucha más? A ver. Y hubo un planteo de la diputada Lucía Echeverri en esta reunión de la Cámara de Diputados respecto a los pedidos de informes. No solamente por la velocidad que se necesitaría en la respuesta, que no la hay, sino también por la calidad de la respuesta. Dice que a veces mandan respuestas de los ministerios o de los servicios descentralizados o de Presidencia de la República que son ilegibles y que hace a la calidad y a la transparencia de la cual habló el Presidente de la República que se mejore en la calidad de la respuesta, reitero, a los pedidos de informe de los parlamentarios. Escuchamos lo que decía la diputada Lucía Echeverri. Con la información en tiempo y forma respecto de aquellos mecanismos que tenemos para cumplir con nuestra labor de contralor, de generar evidencia y de elaborar propuestas. Y acá particularmente ya lo he señalado, la dificultad no solamente de los plazos, sino de la calidad de la información que se recibe. En mi caso he podido llevar una estadística, pero he conversado con otros legisladores y estamos en una situación similar. El promedio de días hábiles para obtener respuesta a los pedidos de informe es de 82 días hábiles promedio. Pedidos de informe formulados en febrero del año 2022, su respuesta ha llegado en septiembre del 2022. Entonces, ahí hay un problema real con los plazos. Y uno, por supuesto, puede comprender que a veces en los organismos hay reparticiones, cuestiones administrativas, que hay que cumplirlas, que establecen un orden y que eso puede implicar demoras. Pero hay que generar el esfuerzo para poder resolverlo, porque la forma de sustentar la información, lo que planteamos como discrepancias o las propuestas, tiene que ver con tener evidencia y eso es una obligación del Poder Ejecutivo que también está sometido al contralor del Poder Legislativo. Es muy difícil si la información demora eternidad. Y es más complejo si cuando llega es prácticamente ilegible, tiene que ver con la calidad de la información. Es ilegible porque se opta por fotocopias o es parcial, además de ilegible, porque no se contesta necesariamente lo que se pregunta. Senadores, se votó la extensión. En la Cámara de Senadores se votó la extensión por 12 meses más de la prórroga para pagos en el Banco de Previsión Social de los sectores productivos afectados por la sequía. En este caso, el miembro informante fue el senador Sergio Botana, y luego de que se aprobara esto, con votos de todos los partidos políticos, conversamos con el propio Botana en referencia al tema. Que es parte de un paquete de 24 medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo para amortiguar las consecuencias de la sequía. Hay medidas allí de créditos de diferentes organismos, de subsidios, de tasas de interés. Hay algunas medidas vinculadas a rebajas de costos de la energía. Hay otras medidas de no aumento de los costos de la renta de colonización y también bonificaciones a los buenos pagadores y subsidios para hacer comida y para importar comida. Hay un trabajo de importación de comida. Dentro de eso se extiende nuevamente por segunda vez el pago que ya se había extendido dentro de lo que el BPS está autorizado a extender por la ley 16.411. Bueno, y ahora lo que se hace es la nueva extensión de ese plazo de pago y además la autorización al Banco de Previsión Social para poder extender por 12 meses más, lo cual es absolutamente necesario, imprescindible en este caso, porque el hecho de que haya empezado a llover no quiere decir que la sequía se termine. La sequía ha generado campos que tienen muy poca capacidad de alimentar, de que no tienen materia verde, por lo tanto esos ganados Van a empezar su sufrimiento en cuanto empiece la primera helada, van a tener el sufrimiento más duro, y si esa helada es temprana, como muchas veces sucede en estos casos, eso va a ser, va a haber consecuencias crueles, por lo cual la medida es absolutamente atinada. Hay que traer comida, hay que generar comida, la comida que se pueda generar, y hay que, bueno, hay que financiar todo eso, y los productores tienen que tener una compensación, un pequeño alivio dentro de lo que es el costo, que en estas circunstancias es siempre gravísimo para el productor. Cada peso que hay que sacarle a alguien que no tiene ingresos, de verdad que es mucho más caro que en tiempos normales. ¿Cuánto es el dinero? Bueno, parte de lo que decía en este caso Sergio Botana sobre el tema de la sequía, habló de otro tema, habló de lo que va a ser la reunión mañana jueves a las 10 de la mañana con el equipo económico encabezado por Azucena Arbeleche en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. La idea tal vez es integrada con la de Constitución y Legislación, pero la base va a ser la Comisión de Hacienda del Senado, para empezar a ir aprobando. La idea es aprobarlo después de que se vaya el equipo económico, aprobarlo ya en comisión al proyecto a los proyectos de ley que tienen que ver con la baja de IRPF y IAS anunciados por parte del presidente de la República, y la idea es votarlo en el pleno en principio el próximo 14, martes 14. Vamos a escuchar lo que decía Sergio Botana sobre esto. De Hacienda, ese proyecto lo vamos a tratar allí, y para tratarlo el día martes 14 en el Senado, para que tenga rápida aprobación y ya empiece a efectivizarse el descuento a las personas. Si bien lo que hayan pagado en más en el mes de enero, febrero y marzo le será devuelto al trabajador que lo pagó y al jubilado al que se le descontó, preferimos que no se haga el descuento a unos y que no vengan los pagos del otro, por lo cual cuanto más aceleremos ese tratamiento será mejor y más oportuno para cada ciudadano, y esa plata además empezará a circular en los almacenes, en las tiendas, en los lugares del trabajo antes, y por lo tanto será mejor su impacto sobre la economía en general. ¿El Frente Amplio pide el equipo económico? No sé si lo piden. El equipo económico, si lo piden, está loco por venir. Así que está pronto. Creo que sería muy bueno que el equipo económico venga a explicar algunas cuestiones de técnica legislativa, algunas cuestiones de ese tipo que son mecanismos del sistema de funcionamiento del sistema tributario, que en economía se dominan mucho y que no tan necesariamente los legisladores dominamos en sus detalles. El equipo económico va a venir, como decíamos, la senadora Amanda de la Ventura, que es la coordinadora de Frente Amplio, dijo que el Frente Amplio va a acompañar los proyectos de el gobierno, más allá de consideraciones políticas que van a efectuar a partir de que consideran que no es que colabore esta rebaja del IRPF y el IAS con la población más vulnerable de nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía la coordinadora de la bancada de Frente Amplio, la senadora Amanda de la Ventura, sobre esto. Como la coordinadora del Partido Nacional, la senadora Bianchi, de que el jueves, porque en realidad ya estaba acordado de que no se le iba a dar un tratamiento de urgente en el día de hoy o mañana, nos parecía que debía seguirse el proceso con la rapidez también que amerita, pero que fuera comisión, y bueno, me vino a informar de que el equipo económico vendrá el jueves a la reunión de la Comisión de Hacienda, y la idea en principio de todos, creemos, es que la semana que viene se esté aprobando este proyecto. ¿La decisión del Frente Amplio es acompañar este proyecto de ley? Sí, en general hemos dicho que lo vamos a acompañar, más allá de pronto de aspectos técnicos que el jueves se puedan ver con el equipo económico. Al día de hoy no tenemos nada que objetar concreto con respecto a eso. Sí tenemos nosotros las objeciones políticas en cuanto a que esto evidentemente no es suficiente, o sea, lo vamos a acompañar porque nos parece que es un beneficio para el 25% de la población que los recibe como beneficio, pero evidentemente creemos que no se contempló en las medidas que presentó el presidente a la Asamblea General a justamente ese resto, que son el 75% de los trabajadores y también jubilados, que merecen que se les atienda porque la situación que están viviendo evidentemente requiere medidas compensatorias y de que realmente el salario y las jubilaciones puedan rendirle un poco más a esa población que hoy está sufriendo la carestía, esa baja de salarios que por 3 años consecutivos vienen sufriendo los trabajadores y que no está sobre la mesa al día de hoy por parte del Ejecutivo nada que contemple a esa población. Habla entonces de la senadora Amanda de la Ventura. Ayer en el Palacio Legislativo comenzó a sentirse con fuerza la posibilidad de que Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, abandone la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social. Perrone es un diputado de Cabildo Abierto que es uno de los diputados que ha planteado mayor cantidad de discrepancias con el proyecto que ha venido el Poder Ejecutivo. Las razones que se me han expresado, en este caso que podría de alguna forma hacer que el diputado Perrone abandone la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social como legislador cabildante, es algunas situaciones de horarios y temas personales que le haría incompatible continuar con la misma. Pero no deja de hacer ruido, sobre todo cuando se sabe que hay una negociación de la Reforma de la Seguridad Social entre el presidente de la República y el senador Manini Ríos, que es el principal referente de los integrantes de Cabildo Abierto. Ayer lo conversábamos con el diputado Martín Sodano, fuera de micrófono, que es el otro representante de Cabildo Abierto, y nos decía que no tenía dato concreto de esa situación, de ese planteo, de la cual sí tenían por lo menos algún avance algunos legisladores de otros partidos políticos que integran la coalición de gobierno, pero que no son de Cabildo. Ayer mismo, además, vi que hubo un cambio justamente de Perrone, que estaba como delegado de sector en una comisión y fue cambiado por otro legislador. Tal vez haga también ese tema de carga de horario. Veremos qué es lo que suceda. Vamos a seguir el tema con atención. No hemos podido hablar con Perrone, si es verdad. Seguramente en la jornada de hoy lo podamos hacer, ya que hay comisión de la Reforma de la Seguridad Social, pero no hemos podido hablar directamente con él. Lo que sí hablábamos con el diputado Martín Sodano es de la situación que se plantea desde el punto de vista de la votación, ¿no?, con esta negociación, y los dichos del presidente que hay que cumplir el compromiso por el país, los compromisos. Lo que nos decían, a ver, el legislador, es que en realidad ellos o hay reformas, y si se insiste cumplir con el compromiso por el país que hizo la coalición de gobierno, habría que cumplir todo el compromiso, no solamente esta parte. Y no lo hablé puntualmente con él, pero obviamente si sacamos conclusiones, hay temas que Cabildo Abierto tiene planteados que no han sido atendidos. Algunos que son bastante complejos y que generan mucho debate, como ustedes saben, como puede ser la situación que se ha dado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, de intentar aprobar el proyecto de ley que tiene que ver con que personas que llegan a los 65 años y están en cárcel puedan pasar a prisión domiciliaria. Se ha indicado que eso directamente beneficiaría a violadores de los derechos humanos durante la dictadura militar. Y otros temas que tienen que ver en realidad con situaciones más, diríamos, que tiene que ver con cargos. Por ejemplo, se le prometió a Cabildo Abierto una, dos y mil veces más que le iban a dar un ministro en la Corte Electoral, que uno de los ministros del Partido Colorado iba a salir y que le correspondía por la cantidad de votos que un cabildante asumiera. La última vez que se le prometió, porque se les dijo que como se venía el referendo de la LUC, que estaba todo muy complicado, que mejor no tocar nada en ese momento, era después de marzo del año pasado cuando se votara la LUC. Se votó la LUC y no hubo ningún avance en respecto al ministro de la Corte Electoral de Cabildo. Esto ha repercutido en la Comisión Especial de Financiamiento de los Partidos Políticos, que se ha venido tratando ya desde la legislatura del gobierno frente al último gobierno de Frente Amplio de Vázquez, y que no ha tenido avances, y en este caso, en esta legislatura, entre otras cosas, no ha tenido avances porque Cabildo no quiere votar, en este caso, este tema, si no se arregla primero la conformación de la Corte Electoral, porque va a ser la Corte Electoral la que va a estar teniendo en cuenta el tema de financiamiento de los partidos. Dice, y si no está bien integrada esa Corte desde el punto de vista de Cabildo, no le parece razonable avanzar en el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, eso ha trabado esa comisión especial en la posibilidad de avanzar. El senador Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, reclamó nuevamente que el presidente de la República dé respuesta a lo que ha sido el audio de la fiscal Gabriela Fossati de alrededor de, presidente dice de octubre, Cayani dice de noviembre del año pasado, por allí fue entonces mes 10, mes 11, en donde se quejaba de que había muchas piedras en el camino para la investigación, que no había en este caso una colaboración desde el gobierno. Vamos a escuchar lo que decía Cayani al respecto. Nos alarma la aparición pública de estos audios por la forma y por su contenido, ¿no? Más allá que son audios de finales del año pasado, hablan de una fiscal que está denunciando cosas gruesas. Por un lado, que no tiene el apoyo necesario de las principales autoridades del país para poder llevar adelante una investigación de un caso de corrupción, creo que de los más importantes de los últimos 30 años de nuestro país. Y sin duda eso por lo menos se da de frente con el discurso del gobierno y sobre todo el presidente de la República, de que el Poder Ejecutivo ayudó de manera fehaciente a la Fiscalía a investigar y a llegar hasta el hueso. Por lo menos por lo que dijo la fiscal en ese momento no parece ser así. Por otro lado también se habla de filtraciones permanentes de la propia Presidencia de la República, de los ministerios, de incluso de la propia Fiscalía. Y eso también se da, por lo menos, entra en contradicción con el propio relato que hacía el propio presidente de la República, que decía que había medios de comunicación de izquierda que gota a gota iban filtrando los chats con una intencionalidad política. Y al final, por lo que dice la propia fiscal, sería el propio gobierno que hacía eso como para legitimar la propia investigación. En fin, hay elementos y otros más que se dicen que sin duda son gruesos y que a nosotros nos preocupa porque habla también de un deterioro de la calidad institucional y nada más y nada menos que la administración de la justicia, en este caso la fiscalía. Y bueno, y creo que hay muchas preguntas sin responder, ¿no? Es decir, todo eso que la fiscal afirma, sería bueno que el Poder Ejecutivo, que alguna autoridad, el secretario de Presidencia, que ha salido raudamente a hablar sobre que el legal tenía que dar explicaciones públicas sobre una supuesta reunión con las familiares de Astesiano, sería bueno escucharlo. El presidente de la República estaba que se dieran enterados por lo que él había comunicado en un programa de televisión, ante el pedido que ustedes hacían de que se definiera qué había pasado con esa no ayuda que Fossati había reclamado del gobierno. Él dice que en realidad es un audio viejo de octubre del año pasado y que después la propia Fossati reconoció públicamente que hubo ayuda del gobierno nacional y que se dieran, en este caso, como enterados por la nota periodística y no por una información directa de él. ¿Te sorprende esto? No, creo que no. Creo que por la gravedad de la situación institucional que está viviendo el país, por la situación del caso en general. Yo nunca, por lo menos desde que estoy acá, nunca vi una declaración de un fiscal haciendo este tipo de denuncias sobre un caso específico. Nosotros fuimos gobierno 15 años, nos tocó enfrentar situaciones complejas y siempre hubo de parte del Ejecutivo de turno las mayores garantías para que la Fiscalía pueda actuar, para que la justicia tome cartas en el asunto y sobre todo se pueda investigar y llegar a la responsable. En este caso lo que está diciendo la fiscal en un momento, y fue casi en noviembre del año pasado, en realidad es justamente todo lo contrario. Es que quienes tenían que ayudarla en la investigación filtraban la información para que eso no suceda. No le daban las órdenes correspondientes a sus subalternos. Los principales cúpula policial fue relevada hace muy pocos días. Es decir, siguió desde septiembre hasta acá en la investigación, casi culminando el acuerdo que hizo abreviado con Astesiano, la misma integrante de la cúpula policial. Por tanto, en realidad, a nosotros nos quedan muchas preguntas por responder y no alcanza con una entrevista en un noticiero, en un área central de televisión. Tienen que salir los responsables, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Secretario de Presidencia, el Presidente de la República, a dar respuestas a esto. No a nosotros, frente a la ciudadanía, que es la que sin duda está preocupada por esta situación, porque por algo también las encuestas demuestran que hay una preocupación fundamental sobre este tema. ¿Hicieron un uso político partidario del error del presidente, como el presidente siente y lo denuncia? No. Nosotros lo que hicimos fue tratar de echar luz sobre una situación compleja. A ver, ¿saben cuál es la acción que promovió el Frente Amplio en el Parlamento sobre esta situación? Una comisión general. No se promovió una comisión investigadora, no se hizo una denuncia en fiscalía, no se amplió ninguna denuncia. No, es decir, lo único que hicimos fue hablar, tratar de echar luz sobre una situación y promover una comisión general, llamando a los ministros, que los ministros nos mintieron además, ¿no? Porque nos dijeron que el jefe de seguridad presidencial no era el jefe de seguridad presidencial y que no se había dado en todas las situaciones, que no sabían los antecedentes. Y nos mintieron en la cara. Y esa... Ahí tenían la palabra del senador Daniel Cayani del Frente Amplio. Nos vamos. Lidia Honorato allí en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y llega Mañanas de Radio con más información.